felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Que hoy es viernes. Ah, no, no, hoy es viernes, sino que hoy es miércoles y ya se viene la Semana Santa. Y vienen las vacaciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de la 107.1 en el País Vasco, originando desde Vitoria-Gasteiz, que está totalmente nublada. Mucho cuidado, muchachos que están conduciendo. No está mojada el asfalto, pero ojo que la neblina está espesa. Paremos que tiramos en Transilvania. Un saludo muy especial para la gente de la 96.0 que a esta hora está conectado con nosotros. Allá son las 2 de la mañana con 9 minutos. Oriente Estéreo 96.0. Y ya está el equipo de trabajo listo para decir presente. Último día de la semana laboral, porque mañana es festivo, jueves, viernes. Y aunque el lunes es festivo, el lunes vamos a hacer programa. ¿Le queda claro a todos? Notificados al aire, para que no digan nada. Oiga, que después no, yo no sabía, a mí no me dijeron, no, todos, Como dice Guillermo Arturo Cárdenas Sáenz, el popular Memo, las noticias y la información no tiene puente. 2 de la mañana, 9 minutos. Buenos días, le decimos a todos los chicos que están conduciendo, mucho cuidado, mis amigos repartidores, no se arrimen mucho al coche que siga, porque no puede ser que no lo vea y lo golpee. Y bueno, no queremos aquí tener malos rollos con nadie, absolutamente con nada. Buenos días, le decimos también a la gente que está en las panaderías, la gente que está madrugando en los bares, que van abriendo a esta hora y que se conectan con la 107.1 en Vitoria-Gasteiz, la gente que va llegando a las casitas en Cali, allá apenas se van a acostar, pero bueno, algunos se están levantando ya porque tienen que prepararse para ir a currar, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Y le decíamos ayer en las frases del tema del día. Como siempre, para contarles muchas cosas, preparado ya todo el trabajo, y también aprovechamos para saludar a los chicos y chicas que están en los portales. Para ellos, buenos días chicas, ¿cómo amanecieron? Ustedes que ya llevan casi que están terminando la labor, porque arrancan a las 4 o 5 de la mañana, y ya son las 9, y nada, los chicos que van entrando, de los últimos que entran al cole, esta semana no hay cole, hay Semana Santa. O algunos creo que sí están estudiando. La verdad no lo sé. Como dice la canción, que alguien me diga. Como siempre, tenemos todo listo ya en el café de la mañana para contarles absolutamente todo de lo que hemos preparado. Y venimos entonces con el tiempo, el tema del día, etcétera, etcétera. Voy a recordarles muy rápidamente, antes de que venga Don Nicky, nuestros números que están habilitados de WhatsApp: 610-617-034, 632-890940, 691-86-8239, más 34 si estás por las esferas fuera de territorio español. Felicitaciones a mis amigos de Pamplona, a los rojillos han clasificado a la final de la Copa del Rey, empataron 1-1 el día anterior en San Mamés, y con eso les alcanzó para pasar, porque habían ganado 1-0 en su propio estadio en la ciudad de Pamplona. De modo que a los Osasuna, felicitaciones. Era como pelear usted con los hermanitos, más o menos, así ayer. Y hoy, Barcelona-Real Madrid, el otro partido que definirá quién clasifica a la final de la Copa de Su Majestad el Rey. 9 de la mañana, 12 minutos. Hola, Nicky, buenos días. ¿Cómo amanece usted, joven? ¿Cómo está? Profe, buen día. ¿Cómo vas, ve? Yo bien, ve. ¿Y vos? Bien, profe. ¿Y aquí, ve? ¿Qué contás? No. Aquí, hacele, pues. Profe, ¿cómo estamos? ¿Cómo va la cosa, profe? Pues bien, hombre, acá, como le digo, algo nublado. Ya usted nos hablará del tiempo, que parece que va a despejar. Pero hay una noticia que yo no sé si es buena, regular o mala, pero estos de la meteorología siempre dicen: viene Semana Santa, va a llover. No sé si será cierto o no será cierto, porque a mí me ha tocado Semana Santa en plenitud de condiciones, pero parece que hay por ahí una nube chuquisesca que se va a tirar todo. Sí, profe. todo lo de, hablan lo de Semana una, Santa. Sí, se habla de una dana, profe, que viene para esta Semana Santa, entonces va, viene con lluvia la dana. Dana. Dana es una amiga mía. Bueno, profe, pues. Y también Dana era una alumna mía. Dígale que deporte bien, profe. No, pero es que lo que yo no puedo entender es que siempre que hay cosas malas, le ponen nombre de mujer. Es que Huracán Luisa no dejó nada. Huracán Barbie se llevó todo. Y ahora Dana viene mojada. No, así no, así profe, no vale. Es que, si, lo que pasa es que la estadística dice que si se le pone nombre de mujer, se le presta más atención que cuando tiene nombre de hombre. ¿Así? Sí. O sea, Huracán David, no pasa nada. Nadie le para, bola. Ah, bueno. ni porque le tuviéramos miedo a las mujeres, hombre. Tan lindas no, que son. No, porque creemos pues que va a estar suavecito y mentira que siempre... No, pero la historia alta. Dice que entre nombre de señora, más bravo se pone. Por eso. Bueno, esa hágale. Como hablemos un poquito de lo que está preparado para hoy, antes de venir con el tiempo y con todo, Profe, vea, hoy le voy a estar hablando de un niño de 8 años que murió tras caer en el piso 22 de un edificio donde vivía. Una sí, mujer triste que tuvo una aventura. ¿Cómo, profe? No, qué triste lo del peque, caerse, mano. No, duro. Es que, a ver, profe, volvemos a lo mismo, a los niños... Hay que cuidarlo. Yo no sé quién le dijo que cuidar a un niño es darle un móvil y dejarlo hacer la gana para que no llore. No, hay que estar pendiente. Mire, yo le digo sinceramente, si usted no está capacitado para ser padre, pues no haga canchis canchis, amárreselo, póngase el enmascarado de plata, vierta en la tierra, pero no haga las embarradas con C de traer un niño para que vaya ahí, a lo que salga. No. Esa irresponsabilidad. Y propios de viejos y de jóvenes, ¿no? O sea, aquí no tiene edad. No. Bueno, mujer que tuvo aventura de una noche con un chico al que no le preguntó su nombre y ahora lo busca porque van a ser papás. Pues a ver, ¿y ella cómo sabe que de él? Más o menos lo recuerda porque el muchachito pues ha nacido, van a ser igualito. Profe, vea, en París... La primera ciudad en prohibir las patinetas eléctricas, creo que le mencioné algo de eso, pero no hablamos de las de alquiler. Sí, que son las de alquiler. Exacto. Bueno, un accidente en Antioquia, murieron dos menores que iban prendidos de un coche, iban pegados de un coche, de un camión, en un descenso en Itagüí, y pues bueno, han fallecido en un accidente allí. Provocado, provocado. Sí. Es que, a ver, ¿cómo se llame? ¿Cómo decirlo? Vos no puedes pegarte de un carro. Claro. Profe, le voy a estar también hablando de Madeleine McCain, que finalmente, con las pruebas de ADN que han suministrado los padres, se demostró que la niña polaca que decía que era Madeleine McCain, resultó que no. Ya definitivamente se ha comprobado, pues, a través del ADN que no es la niña. Voy a estarle hablando de eso. Bueno, una madre que vuelve a sacar a su hijo de la cantina nuevamente. Y pues hay video del momento en que lo está sacando de nuevo de una cantina. ¿A correazo, a chanclo o a palo? Sí. Y le dice, pues, ¿por qué no entiendes? Profe, un hombre que habría abusado sexualmente de su hijo mientras pasaban vacaciones en Cartagena, un vietnamita que buscaba pareja en Tinder y fue asesinado y robado en Medellín, una influencer que asegura que tener celulares Android son de gente pobre y ha desatado pues las críticas en las redes sociales. Déjela. Los memes. Yeah, ¿para qué le paran por los bobos, hombre? Profe, ella tiene iPhone y ella se cree de más. Profe, y los memes de la confusión por el cambio del logo de Twitter. Y es que ahora el señor Elon Musk se le ocurrió la fantástica idea de cambiar el logo de Twitter y puso la foto del perro Dodge. De eso le voy a estar hablando más adelante para explicarle cuál es el perro Dodge. Bueno, dejémoslo así, ya déjeme titulares porque si no, entonces no le paso los titulares que tiene aquí grabados. 9 de la mañana, 17 minutos, 2 de la mañana, 17, a ver qué pasó. espere, que me faltaron los deportes. Entonces, tengo Copa Libertadores de América, Gabriel Muguruza alarga el descanso, nefastas noticias del tenis español, vuelta al País Vasco, el Real Madrid se apersona como perjudicado del caso Negreira y la Copa del Rey. Eso y mucho más estaremos aquí en el Café de la Mañana. Vale, perfecto. Y necesito, hombre, a ver, que me diga la gente de que tiene los negocios, que son amigos nuestros, si hoy abren. Pues mañana es festivo, a ver, don Ed, dígame si hoy está abierto o no está abierto, por ejemplo, Sausen de Luz, si va a estar, bueno, okay. todos, bueno, yo sé que, por ejemplo, hay unos que abren ya por mecánica de trabajo desde el día miércoles, claro, pero especialmente sí. Las discotecas, saber si van a abrir o no van a abrir, ¿no? Por supuesto, saber cuáles son las que van a tener abierto esta noche. Vale, perfecto, para que nos vamos de rumba. Porque mañana hay que descansar. 9 de la mañana, 18 minutos, 2 de la mañana, 18 minutos. Este es el Café de la Mañana. Sube volumen. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Pequeñas cosas que vivimos tú y yo, aquellas cosas que el tiempo no olvidó, aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos en mi corazón. Ha sido imposible sacarte de mi ser, aún llevo grabados tus deseos en mi piel, y en cada parte mía, y en el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Adiós, no son viejos momentos que se olvidan con el tiempo y mueren sin una razón. Ha sido imposible sacarte de mi ser. Llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía. En el silencio más profundo, escucho tu voz, y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte, y es que en mis sueños estás siempre presente. Por más que quiera escapar, por más que quiera olvidar, no lo consigo. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Ya tenemos 9 de la mañana, 23 minutos. Don Iki, vámonos inmediatamente, por favor, con el estado del tiempo. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Usted tiene la palabra. En este momento, 9 de la mañana, 23 minutos. 2 de la mañana, 23 minutos al otro lado del charco. 9 grados centígrados en este momento para la ciudad de Valencia. Sol generalizado, precipitaciones 0%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 90%. La máxima para hoy 19 grados, la mínima 7 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Madrid en este momento 5 grados centígrados. Tiempo soleado, precipitaciones 0%, viento 7 kilómetros por hora, humedad 37%. La máxima para hoy 22 grados centígrados, la mínima 5 grados centígrados. El tiempo en Vitoria-Gasteiz menos 2 grados centígrados. Niebla, precipitaciones 0%, viento 1 kilómetro por hora, humedad 92%, la máxima para hoy 17 grados y la mínima menos 2 grados centígrados. El tiempo en Bilbao, Vizcaya en este momento 3 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, viento 4 kilómetros por hora, humedad 94%, máxima para hoy 18 grados centígrados, mínima 3 grados centígrados. Y el tiempo en Cali, Colombia en este momento 21 grados centígrados. Precipitaciones, en este momento, precipitaciones del 2%, viento 5 kilómetros por hora, humedad 91%. La máxima para hoy 30 grados centígrados y la mínima 20 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan el café de la mañana. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Bueno, y antes que vengamos con el horóscopo y todo, pues de una vez, mi estimado Nicky, 9:25 para que la gente se active. Vamos a ver con qué viene usted con el tema del día. Yo ya es que le tengo temor a esto, No, tranquilo, profe, tema fantástico, vea, garantía. No, el 11.3%, profe. Imagínese, apenas el 11, pero bueno. 11.3, profe, es bastante fuerte. Profe, vea, feliz miércoles a todos y nuestro tema del día. ¿Estarías de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos, como acaban de decidir en Ecuador? Tema del día en el café de la mañana. Feliz miércoles. Oiga, ¿estarías de acuerdo en el porte de armas para los ciudadanos, como acaban de escoger, decidir en Ecuador? Más 34-632-890940, más 34-610-617-034 y más 34-691-868-239 para que participe. Oiga, Nicky, pero entonces busquemos la noticia de ¿cómo se llama? De Ecuador, porque esa parte de primero pongamos en contexto la gente que fue aprobado entonces el tema de las armas en Ecuador. Terrible, terrible. Sí, a ver, si en Estados Unidos están tratando de borrarla, que allá porque es una empresa muy brava, yo no lo va a tumbar porque productores de armas son ex senadores, presidentes, representantes, entonces eso no lo van a tumbar, pero es supremamente delicado. Entonces ahorita buscamos en contexto la noticia del Ecuador en la siguiente entrada, pero por lo pronto repita la pregunta. Profe, entonces, tema del día. ¿Cuál es, mejor dicho, estarías de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos como acaban de decidir en Ecuador? Yo me mojo de una vez. Ay, Dios mío. Cuéntemelo, profe. No, estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Ya. Ahora, que la utilice quien la tenga que utilizar. ¿Sí me entiende? Pero te la vendan como vender buñuelos, pan de bono, hojaldres, roscones, no. Si usted, por ejemplo, es un comerciante, por decir cualquier cosa, y maneja un volumen y tiene el peligro constante, pues que tramite esa solicitud ante el Estado y el Estado decida si sí o no. No es que vaya a ir a San Andresito y se compra uno, o aquí al Corte Inglés y se corta una se compre una recortada, no, eso no. Eso no. Quien la necesite, porque hombre, habrá gente que por su seguridad lo requiere. Pero por ejemplo, yo no portaría armas. Le soy sincero, ¿sabe por qué no portaría armas? Porque yo soy muy piedro conduciendo, por ejemplo. A mí cuando se me atraviesan esos marranos ahí que creen que es que están en la casa de él manejando, pues yo no le haría un tiro a una persona, pero sí le reventaría los globos, los cauchos. Ay, entonces, Dios mío, profe. Para evitarme todo tipo de problemas, pues yo prefiero no, definitivamente mi voto es no. Y si en Ecuador lo han hecho, uy, qué peligro. Qué peligro. Ya usted nos pondrá en contexto ahora con la noticia 928. Sí. Ahí está el tema del día. ¿Estaría usted de acuerdo o no en el porte de armas? Como ya se decidió que sí en territorio ecuatoriano. A ver, los ecuatorianos, que se toquen hoy y opinen sobre lo que pasó en su país. 929. Suena el café de la mañana. ¿Lo clavaron, profe? A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, mentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Rumores en las calles de que yo quiero llorar. Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me anda rogando, yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado. Y ahora voy a revelar lo que un tal cupido a mí me había regalado. Me regaló una asesina que mata el amor con un secreto envenenador. De mis tormentos fuiste el peor. Y me salió una asesina que juega a matar. Por donde voy no te quiero encontrar. Tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de pueda querer, ni siquiera tu sombra la quiero ver. He puesto una restricción en contra de tu maldad. Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad. Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decían. Una asesina que mata el amor.

sea feliz tu vida. Prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Nueve de la mañana con 40 minutos, 2 de la mañana con 40 minutos. Estamos al aire en el café de la mañana. Y bueno, Nicky, vamos a, entonces a poner en contexto a la gente qué pasó en Ecuador, porque la verdad que sorprende mucho que un país de nuestra esfera apruebe. Ahora, habrá que mirar, no sé cómo habrán aprobado el tema del porte de armas, pero si estamos viendo desastre tras desastre en Estados Unidos, me parece supremamente absurdo, con todo respeto, que en Ecuador lo vayan a, en Ecuador o en cualquier país, para que lo vayan a sentir los ecuatorianos, estamos en contra de ellos, no, para nada. Simplemente que me parece que no es, ¿no? Es solamente una opinión, ¿cómo se llama eso? Que de alguna manera hay que buscar otros mecanismos y el uso de armas, pues no. No, me parece a mí que no es, ¿no? No sé. Profe, vea, le leo un poquito aquí para entrarlo en contexto. El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, siendo presidente Rafael Correa, el porte quedó suspendido de modo indefinido. No así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales. Entonces, lo que autoriza Guillermo Lasso, el presidente, dice que autoriza la tenencia y el porte de armas de uso civil para defensa personal, y la cartera argumentó que habría o que habrá restricciones. Dice que, a ver, le doy un detalle, pues, se modificó el decreto que regula el uso de armas para autorizar que los civiles puedan tener y portar armamento en medio de una fuerte ola de violencia. Dice que el decreto presidencial autoriza el porte de armas para defensa civil, y espere que tenía un segmento donde hablan, en el detalle, dice: los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tienen una validez de 2 y 5 años respectivamente, y para su renovación se deben cumplir los requisitos establecidos en un reglamento. Dice que debe tener una edad mínima de 25 años, certificados de pruebas psicológicas emitidos por el Ministerio de Salud Pública, aprobar un curso de entrenamiento de uso de armas y obtener un certificado de destreza concedido por el Ministerio de Defensa, y el usuario no debe haber sido condenado por algún delito penal ni denunciado por violencia familiar y no tener antecedentes toxicológicos. Son como las condiciones, pues. Sí, pero, tipos de armas, a ver, dice, pero vente con Nicky ahí. Pistolas, Nicky, escúcheme, profe. Escúcheme. Digamos que, a ver, yo entiendo que la utilización de las armas, obviamente, no se la van a vender a un niño de 10 años, ni a todo el mundo, ¿sí? Pero en no. Estados Unidos, por lo menos, se supone que le piden el carnet de conducir, le piden el DNI, si cabe el término. No es que allá tampoco es que así, vea, compre, deme una recortada que la necesito ya. Así, tómela, se la envuelvo, o la quiere probar. No. Ahí también normatividad. El cuento es armar civiles. Ese es el peligro. O sea, no. En Estados Unidos también hay normas, Hay normas para podértelo vender. Y cada estado va poniendo. No es como vendiendo buñuelos, pandebonos, o empanadas o roscones, no. Hay una serie de normas que tiene que cumplir. Obviamente está, pero es que el lío es armar los civiles. Y más cuando dice ahí, dentro de la argumentación, debido a la situación que se está viviendo. O sea, el Estado se siente incapaz de brindarle seguridad y dice, bueno, pues ármese ustedes, verán, y desemplomo. Eso no es así. Uh-huh. Profe, vea, entonces, las armas autorizadas son pistolas hasta calibres de 9 milímetros, semiautomáticas con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes. Imagínese uno con un Ruger 38. Eso es una, primero que es una belleza. Sí, es un arma espectacular, con una altísima precisión. Y una 9 milímetros, imagínese. Y una recortada de 10 o 12. No podemos. El Estado nunca puede ceder sus obligaciones básicas y trasladarlo a los ciudadanos. Porque entonces viene la anarquía. Viene la anarquía. Ojalá, Dios quiera, no pase nada, ¿no? Pero la pregunta. Da igual. Sí, no, ya no ellos. Ay, claro, Nicky, pero por eso te digo, es que se presume, entre comillas, que el Estado norteamericano es mucho más avanzado en muchas cosas, no solamente la tecnología, sino en otras cosas frente a los estados del sur del continente, pero un país de los nuestros autorizar, aunque obviamente no te la van a entregar, ¿quiere un arma? No, pero eso que están pidiendo, eso que están pidiendo en San Nicolás ahí en Cali, le dan todos los certificados. Bueno, profe, igual pues esperemos pues que lo hagan bien. En Ecuador dice que si alguien con permiso de porte o tenencia hiere o mata a una persona, será detenido y procesado penalmente hasta que demuestre que se disparó en legítima defensa de su persona o de un tercero. Se debe demostrar pues que fue víctima de una agresión ilegítima o de un ataque inminente no provocado o injustificado que haya habido a una necesidad racional de defensa. De la utilización del arma. Sí, eso está reglamentado, claro, hace muchos años. Y el equilibrio en el nivel de agresión y el de respuesta, pues. Ya. También. Y usted, y si por ejemplo a usted le dicen, usted es mucho hijo de madre, por decir, ya saben qué, y para usted eso es el la ofensa más grande del mundo, ¿quién le va a decir que no? Eso te digo, todo lo que sea subjetivo es complicadísimo, complicadísimo. Pero bueno, ojalá Dios que le vaya bien. Más de 47. El decreto también prohíbe la fabricación artesanal de armas y su registro y tenencia, y dice que las autoridades elaborarán un reglamento para el porte de armas en un plazo máximo de 6 meses, van a estar autorizándolo. Bueno, pero la pregunta del día es, repita don Nicky, números telefónicos y respuestas. Vea, profe, entonces, pregunta del día, así para que el oyente participe. ¿Estaría usted de acuerdo con el porte de armas para los ciudadanos, como acaban de decidir en Ecuador, garantía del 11.1%, profe? Entonces, más 34-632-890940, más 34-610-617-034, y más 34-691-868-239. Línea de participación en el Café de la Mañana. Bueno, por acá nos dice Darío, hola, qué locura, solo nos faltaba eso, que todo el mundo se pudiera armar simplemente porque la policía no puede brindar las garantías, nos dice Darío por acá. Por acá también tengo a Luis, dice, jolín, qué noticia más triste por nuestros compañeros y amigos ecuatorianos, porque eso sería más bien provocar la justicia en mano. Profe, vea, aquí tengo el audio de mi amigo Andrés, que me envió desde anoche muy juiciosito. Ya lo escuché y veré que se lo comparto por aquí. Un segundito. Bueno, en torno al tema de las armas, no estoy de acuerdo, porque las armas, para aportarlas, necesitan de una previa capacitación del ciudadano. Entonces considero que mucha gente las portaría así no las sepa usar. Entonces considero que eso pondría en riesgo la propia vida de quien la use. Ahí está, profe, la participación de Andrés. Bueno, ahí está, perfecto. Por acá nos dice Dairin, buenos días, Café de la Mañana. ¿Es en serio lo que estás diciendo en torno al tema de las armas? Es supremamente peligroso que cualquier ciudadano pueda tener un arma. Sí, en las situaciones puede estar complicada, pero para eso se supone que está la policía. Dairi nos dice por acá. Entonces, 632-89-0940, 610-617-034, 691-86-8239, más 34, los tres números que tenemos nosotros habilitados para que usted haga parte del tema del día. ¿Está usted de acuerdo, como lo hicieron en Ecuador, el porte de armas? 949, ya venimos. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Because he gave many girls me boom out for pain. Maybe you feel my pain.